Descubro la verdad de mi esencia al observar consternado e ingenuo cómo tan solo hace falta tu estela para evocar toda esa gana latente de ser, de ser, de ser. Y todo ello tan solo a cambio de poder fijar tu ser en mi verso.